ahí te cuento otra historia. Una historia de amor. Esas que nacen del corazón y se escriben solas. Esto va para vos, Mendoza, sombra de luna. Es una compañera. Tu anillo del dedo es historia pasada. No me importa si estuviese enamorada. Perdón si te digo que no me importa nada. Por buscar apurado me he quedado sin nada. Perdona si te digo que me caes muy bien. Hace rato que no río y me siento tan bien. Es que el amor no se puede detener. No para la aguja del reloj. No se puede parar el amanecer. Es que el amor hace que todo sea de color. De color, mi amor. Es que el amor no se puede detener. Sueño y flasho con vos. Que te beso y te hago el amor. Si te digo que me caes muy bien.